salvación. A ver la gran pelea en el Córdoba Sport. Me fui con un amigo de Barrio Pueyrredón. Peleaba el favorito con el mejor campeón. Ni bien que nos sentamos, sonaba el primer round. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación. Apenas se miraron, uno lo acarició con un flor de zurdazo que un ojo le tapó. Gritaban las tribunas con desesperación: no muestres tanta pinta que vos no sos Monzón. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación. Seguía la pelea con todo su esplendor. Se armó un entrevero justo en el quinto round. Un bulto que caía planchado en un rincón. Al refer por metido no lo salvó ni el gol. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación. Dale campeón, dale campeón, dale con todo de salvación. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación. Dale campeón, dale campeón, dale con todo que no tiene salvación.